Muy buenos días oyentes de la 105.5, la FM Los Coihues, la FM del barrio de Villa Los Coihues. Estamos arrancando con un nuevo programa de la Escuela 324 Alfonso Tórtora, la escuela pública de nuestro barrio. Este programa que en este año, en esta temporada 2020, se llama Los chicos y las chicas han elegido el nombre La Voz que nos une, y que debido a un hecho más que conocido y reiterado, debido a los distanciamientos sociales y a cuestiones que tienen que ver con el cuidado de todos y todas, estamos aquí en el estudio extrañando a los chicos y a las chicas que venían haciendo el programa en vivo durante los años anteriores. Este año estamos cada semana con alguno de los docentes de los grados que le toca estar a cargo de la emisión. En este caso, el grado que va a estar a cargo de La Voz que nos une es cuarto grado, y por eso estamos aquí en el estudio de la 105.5 con Paola Lariguet y Luisina Valencia, docentes de cuarto grado. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, ¿cómo les va? Luisina, buenos miró mal, ¿qué? ¿Me equivoqué el apellido? Sí. ¿Cómo sería? Bueno, todo el mundo se equivoca el nombre, sí. Pero bueno, el apellido también es complicado. Belenquia. O Belenchia. Vamos de vuelta, rebobinado. Nah, estamos aquí con Paola Lariguet y Luisina, ¿cómo? Belenchia, ah, o Belenquia. Muy bien, bueno, ¿cómo andan? Muy bien. Te queremos decir feliz día. Ay, sí, feliz día de la radio, a la radio. Feliz día. 100 años de la radio se están cumpliendo en este 27 de agosto. 100 años de la radio argentina. La primera de las radios. Nuestro país tiene la particularidad que tiene la primer radio que salió al aire en el mundo y también la primer radio universitaria, que bueno, 4 o 5 años después largaba con esta experiencia de convertir las frecuencias que andan dando vuelta por los aires en maneras de comunicación. Así que un saludo para todos. Así que están entrando en la historia grande de la radio al hacer el programa justamente. De los 100 años. Ahí estamos. Bueno, ¿y qué vamos a tener en este día 27 de agosto con cuarto grado? Y les vamos a presentar hoy, además de agregarle a La Voz que nos une, otro título que es Voces de Leyendas. Vamos a estar con leyendas. Exactamente. Bueno, les contamos que desde Lengua y Literatura, con los chicos y las chicas de cuarto, desde antes de las vacaciones ya estuvimos abordando este género literario. Y hoy les vamos a compartir, muchas de las leyendas que ellos y ellas crearon. Así que, bueno, estamos felices de estar acá para compartirlas. Sí, y además con sus propias voces y en algunos casos con algunas voces de las familias. Y además le queremos contar que en este programa las leyendas van a estar acompañadas por otra temática que también comenzamos a estudiar antes de las vacaciones. Así es. Acompañando, bueno, a esto de las leyendas, vamos a tener la temática de ciencias naturales, el origen de los volcanes y cómo está formado el interior de la Tierra. Dos temas bien relacionados. Bueno, yo les hago, ya que estamos con leyendas y todo lo que están presentando, les hago una pregunta. ¿Y por qué estudian y aprenden a crear leyendas en la escuela? Bueno, mira, lo que te podemos decir es que desde hace miles y miles de años, los seres humanos hemos intentado dar o encontrar sentido a todo lo que acontece en el mundo. Y bueno, somos capaces de elaborar explicaciones de por qué las cosas son como son, o de dónde venimos, hacia dónde vamos, aunque a veces, bueno, se nos va un poco la mano en querer encontrar la explicación a todo. Entonces, bueno, los diferentes pueblos y culturas fueron creando diferentes historias con este fin. En muchos casos, incorporando elementos religiosos, sobrenaturales y fantásticos. Y bueno, hace miles de años, estas historias se transmitían de manera oral. O sea, en relatos que los abuelos, las mamás, los papás les contaban a sus hijos alrededor del fuego. Bueno, muchas de estas historias han terminado formando parte de las leyendas. Claro. Y en la escuela estudiamos este género literario porque conocer cómo los seres humanos pensamos, imaginamos y explicamos el mundo que nos rodea es muy valioso, ya sea desde las ciencias como desde la literatura. A ver, entonces ustedes me podrían explicar qué es un género literario en principio. ¿Cómo no? Un género literario, bueno, es una clase de texto que tiene una finalidad determinada según qué se quiere contar, de qué forma y con qué estructura y elementos se hace. Existen tres grandes grupos de géneros literarios, que es el lírico, el dramático y el narrativo. Y dentro de cada uno de estos grupos hay subgrupos. Las leyendas estarían dentro del género literario narrativo porque cuentan una historia. Claro. Como los cuentos, pero con otras particularidades. Y pero entonces, ¿qué diferencia hay entre un cuento y una leyenda? Bueno, hay diferencia. La estructura narrativa, en principio, es la misma en los dos géneros, en el cuento y en la leyenda. Los dos tienen introducción, un nudo y un desenlace final. La diferencia es que en las leyendas, Fabián... ¿Te gustaría probar un guiso de leyenda? A esta hora, por supuesto, ese plato nunca lo probé. Adelante entonces con el guiso de leyenda. Bueno, comencemos por la receta. Papel y lápiz, por favor. Tiene dos ingredientes principales. Un elemento, ser o fenómeno de la naturaleza, por un lado, y un gran hecho sobrenatural, por el otro. Ajá. Esos serían los ingredientes principales. Sí. Bien. Bueno, yo entonces empiezo con la preparación. Arranquemos con la preparación. ¿Te parece? Dale. Teniendo ya a mano esos ingredientes. ¿Chorizo? No. ¿Chorizo puede tener? Y depende, creo que no. Chorizo no. Pero digamos que. ¿Café con leche? Medio raro. No sé, podríamos estar tomando uno mientras hacemos. El guiso, ¿no? Pero en principio, Fabián, lo primero que hay que preparar es la introducción, ¿no? ¿Basta de berenjena? Podría ser. La introducción es lo primero que hay que meter a la olla para armar la leyenda. Porque es donde se va a presentar a él o los personajes que van a estar protagonizando la historia. Y... después a eso, obviamente, hay que agregarle otros ingredientes como el momento del día, el clima que va a haber en ese momento y el lugar donde se va a desarrollar esa historia. Exactamente. Después de la introducción ya pasamos al nudo o conflicto y en esta parte se cocina la esencia del plato. Acá aparecen uno o varios problemas a los que deberán enfrentarse él o los personajes. Y acá el cocinero o la cocinera, con libertad e intuición, puede agregar a la olla los ingredientes que quiera como saborizantes o aderezos. Por ejemplo, una jarra de imaginación. ¿Qué más, Pau? Fabián, ¿qué le pondrías? Me gustó lo de imaginación. Yo le pondría elementos desconocidos. Como para que quede ahí algo que cuando cuento la leyenda los otros tienen que imaginar. Bien ahí. Sí, bien. Bueno, y como mínimo 3 cucharadas bien grandes de fantasía, como mínimo, ¿eh? Sí, unas pizcas de misterio para espolvorear en cualquier parte de la leyenda, si lo necesitan, claro. ¿Y qué gusto tienen las pizcas de misterio? Me pregunto yo. ¿Qué misterio con esto, eh? Son un misterio. Y eso es el secreto de cada cocinero, cocinera, ¿verdad? Ahí, bueno, a todo eso en la olla puede ir agregando cada uno los saborizantes o aderezos a su elección para agregar en los párrafos de la leyenda. Eso sí, tiene que ser de a uno. No pasarse porque si no se puede poner muy... pesada. Sí, sí, o muy picante, ¿no? Y bueno, esos saborizantes o aderezos pueden ser pistas. Señales. Amuletos. Portales. Cápsulas de datos misteriosos. Gotas de desconcierto. Chorros de miedo. Gramos de risa. ¿Y qué más le agregarías, Fabián? ¿Te parece que algún otro aderezo conoces? Yo le pondría, por ejemplo, algún camino oculto. Oh. ¿No? Mm. Un sendero oscuro, pero sí, con una luna, con luna, porque siempre tiene que haber una luz para después. Una luna bien grande, ¿no? Sí. Sí, en, la, en estas leyendas y ruido, que vamos a ruido, escuchar. Mucho efecto, sí, así, ruido. Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, y algo fundamental que no podemos olvidarlo nunca para una leyenda es la dosis de lógica que relacione el elemento natural o hecho especial elegido con la explicación que se les ocurrió para contarlo. Sí, eso es fundamental. Exactamente. Bueno, muchísimos ingredientes. Espere. ¿Cuánto ingrediente? Pongamos un poco de música para procesar y cocinar todo esto, porque si no, como decía un viejo alumno de escuela de un programa, me hirve la cabeza con todo esto. Bueno, entonces vamos a la música. El primer tema que vamos a escuchar hoy es una versión en español del tema Sweet Dreams de Eurythmics. Muchos papás y mamás los deben conocer porque es un tema muy famoso y de hace mucho tiempo atrás, interpretado por Las Martas. Es un dúo musical que vive aquí en nuestro barrio. Ellas son Daniela Meritens en percusión y voces, y Dre André también en voces y además en vientos, cuerdas, sintetizador y loop station. Los sueños son así, siempre sabré que yo puedo elegir, viajando por el mundo y los siete mares, todo el mundo busca algo. Estamos en el segundo bloque de este programa de hoy de La Voz que nos une el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coibes. Voy a dar el número de teléfono, porque ocurre después que me retan por la calle si no doy el teléfono. El teléfono de la radio, formas de comunicarse con la 105.5, es el 2944-784040. 2944-784040. Pero ¿para qué? Lo que me pregunto, ¿para qué lo digo yo si en esta radio hay una locutora estrella? Hola, soy Emilia. De séptimo, dos, nueve, cuatro, siete, ocho, cuatro, cero. Ahora sí, gracias Emilia. Entramos en este segundo bloque de La Voz que nos une. Estamos, te decía, con cuarto, estamos aquí con las docentes de cuarto grado, con Paola y con Luisina. Adelante en el estudio 8 de FM Los Coibes. Bueno, estamos acá para presentar las leyendas ya. Y bueno, sí. Hace un ratito pudimos cocinar un poquito, pudimos contar qué ingredientes principales llevan las leyendas y bueno, que son textos literarios que explican. Pero dejemos tanta teoría, dejemos de teorizar y escuchemos la leyenda de los chicos y las chicas de cuarto. A ver, ¿con cuáles empezamos? Vengo a patear el tablero yo. Bueno, mira, quería igual decir algo que estábamos conversando recién, sí. Que es contar un poquito de que las leyendas, los chicos primero las escribieron, algunos en borrador a mano. Otros las pasaron después en procesador de texto, nos las enviaron por mail a Paola y a Luisina, a las dos, y nosotras hicimos algunas correcciones, algunas devoluciones, y después las grabaron. Vamos a empezar entonces con unas leyendas que cuentan historias maravillosas sobre seres fantásticos. Uh-huh, porque sabían ustedes que así como existe el Nahuelito, también por acá tenemos el Gutierrito. Pero mejor que lo cuente Fran Pirato, que es el creador de esta historia. Así que, cuando quiera, Fabi. Francisco Pirato Vindersky, la leyenda del Gutierrito. Resulta que hace un buen tiempo atrás, en el lago Gutiérrez se veía seguido al Gutierrito. Seguramente que se preguntan, ¿qué es el Gutierrito? El Gutierrito es el monstruo que habita en el lago Gutiérrez, como el Nahuelito en el Nahuel Huapi. El Gutierrito nadaba feliz por las aguas del Gutiérrez, hasta que vio a un huichín que salía del agua tan campante y tan feliz de pisar tierra, que el Gutierrito pensó, ¿cómo será pisar tierra? ¿Qué se sentirá? ¿Qué habitantes tendrá? ¿Habrá peces allí? ¿Tendrán patas como los huichines, aves, pumas y los otros animales que beben del lago o nadan en él? ¡Qué curiosidad! El Gutierrito, sin darse cuenta, empezó a nadar hacia la orilla. Mientras más se acercaba, más baja era el nivel del agua y más curiosidad tenía, junto con ideas que saltaban de aquí y allá. Su voluminoso cuerpo se asomaba cada vez más hasta quedar al borde del agua. El huichín lo miró con asombro. Nunca lo había visto tan cerca de la orilla. ¿Qué te trae por aquí tan cerca de la orilla? Allí el Gutierrito reaccionó. ¿Qué se siente estar en la orilla? Preguntó. Pues, dijo el huichín pensativo. Se siente bien, agregó después de estar un rato callado. Bueno, chao, dijo el huichín y se sumergió en el agua con miedo a que se lo coman. El Gutierrito se quedó pensando dónde estaba, sin moverse, sintiendo la suave caricia de las olas y la cálida brisa en la cara, hasta que de pronto la brisa se agitó y una ola lo empujó hacia afuera del agua, y así se dio cuenta de lo que se sentía. La arena le hacía cosquillitas. Estaba en tierra firme. Allí se movió como pudo hasta una villa. Con gusto admiró todas las personas. Perros, gatos, patos, gallinas, vacas, gansos, chanchos, cabras, ovejas y otras mascotas. Mientras que todo lo que él veía con asombro lo miraba a él. Sin querer, en un movimiento, golpeó con la cola a una casa y casi la derriba. Giró para ver qué había pasado, pero con la aleta trasera lanzó un auto y con miedo corrió con dificultad hasta el agua. Y así se zambulló con un ruidoso splash hasta meterse en el fondo del lago. Las personas fueron con barcos a buscarlo, pero jamás lo volvieron a encontrar. Aunque se dice por ahí que en un eclipse solar se lo puede ver asomando su curiosa cabeza o nadando a lo lejos. Pero solo cuando hay un eclipse solar. Hola, soy Eric. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas. Con la voz que nos une, el programa de la Escuela 324. ¡Wow! ¡Qué buena leyenda! ¡Qué buena leyenda la del Gutierrito! ¡Buenísima! Sí, y tenemos otra versión del Gutierrito, que dice que este ser se alimenta de tierra y parece que es el causante de los pozos que hay en las calles del barrio. ¿Podés creer? Esa la creo. Sí, sí. Es así, totalmente. Y, a ver, pero espere. ¿Por qué Gutierrito? Ah, porque es un monstruo de acá, del lado Gutiérrez, claro, por eso. Sí. ¿Y, pero, ¿y quién fue Gutiérrez? ¿El padre del monstruo? Bueno, mira, Juan María Gutiérrez fue un escritor y político argentino que vivió en el siglo XIX, hace más de 200 años atrás. Y resulta que era amigo de Francisco Moreno, y este fue quien le puso el nombre al lago un 23 de enero de 1880. Pero esas aguas ya tenían nombre, que era Karilafken o Karulafken, y era el nombre que le habían puesto los pueblos originarios. Bueno. Y bueno, entonces yo hago una pregunta. ¿Por qué los pueblos originarios eligieron ese nombre? ¿Qué significa? Ah, eso muchos chicos y chicas de la Escuela 324 lo saben. Ah, bueno, espere, pero no me dejen afuera. Entonces, audiencia, esperamos mensaje, está bueno, ¿no? 2944-784040. A ver, ¿quién responde primero? ¿Qué significa Karilaf? Yo sé qué significa, ¿lo puedo decir yo? No. Biblioteca. Ah. ¿No? Ah, porque está la biblioteca, no, no, pero... ¿No quiere decir biblioteca? No. Bueno, entonces, el Gutierrito también se podría llamar Karilafkencito. Sí, ¿no? Claro. Podría ser, ¿eh? Bueno, vamos a ver si alguien manda un mensaje primero, a ver qué significa Karilafken. Perfecto. Bueno, y hablando de seres que nos hacen dudar si existen o no, vamos a escuchar ahora las historias de Kevin, Santiago, Ambay y Mateo Ledesma, que cuentan sobre varios seres monstruosos, fantásticos, amigables. Vamos a ver. Cuenta la leyenda que en un bosque de montañas vivía un pueblo de humanos voladores, los búhos. Los búhos eran los protectores del bosque, que en el día eran invisibles. Cuenta la crónica de un antiguo viajero que una noche haciendo un fuego, los búhos aparecieron. Apagaron su fogata y lo obligaron a retomar sus pasos. El viajero, asustado, luego escribió: sus ojos eran enormes, de un plumaje azul casi negro. Nunca más nadie los vio, ni al viajero. Luna llena especial. Cuenta la leyenda que un día de verano de luna llena, unos amigos salieron de campamento al bosque de la Cascada de los Duendes. Era tarde, casi de noche cuando llegaron. La luna esa noche estaba tan grande y luminosa que prestaba para salir de caminata. Buscaron unas toallas con intenciones de darse un chapuzón bajo la cascada. Hacía mucho calor. Cuando llegaron, uno de ellos se quedó sentado en una piedra. Cansado, decidió esperar ahí. Otro solo refrescaba sus pies mientras miraba al que ingresaba bajo la lluvia de la cascada. Esa noche fue especial, tan especial que no se supo si lo había imaginado o era real. Al entrarse a la lluvia de agua, una brisa lo llevó a deslizarse hacia adentro de una gran piedra gigante que se encontraba atrás. Era tanto el asombro que no lograba ni pestañear. Sintió unas voces muy suaves que se escuchaban a lo lejos, donde pudo divisar personas muy bajitas que bailaban y reían alrededor de un fuego muy grande. sintió miedo, pero no ese miedo atrapante, sino de esos que dan valentía. Logró caminar unos pasos y tropezó con una de esas personas bajitas que lo miró a los ojos. Encontró en la mirada unos ojos profundos, inexplicables e inalcanzables. Brindaban seguridad y calma. Eso le dio coraje para preguntarle por qué había un fuego tan grande. Caminaron hacia el fuego y la pequeña personita le mostró bolsas y bolsas de basura, las cuales eran quemadas y habían sido recogidas esa misma tarde por todos ellos en el bosque. Hacemos esta limpieza cada día para que todos los habitantes de este bosque puedan comer, beber y respirar aire puro. Con voz suave y dulce, le transmitió lo dichoso que era él, y al ver lo que esa noche estaba viendo, y le dijo: solo una noche especial y una persona especial lo puede ver, y después lo deberá adoptar para toda su vida. Así, de esa manera, podremos contar con la limpieza para nuestro bosque, ya que tú puedes llegar a muchas buenas personas como tú. En un instante, de abrir y cerrar de ojos, se encontraba sentado en una piedra fuera de la cascada nuevamente. Ni siquiera llegó a preguntar si sería posible volver a verlos. Lo único que supo es que había sido un día especial y había aprendido de que el universo necesitaba un cambio del cual él era parte y solo contaba con lo vivido. Se dice que el joven todavía regresa a la cascada las noches de verano y de luna llena, pero ese día especial jamás volvió a ser así. Pero mientras espera que suceda, se encarga del trabajo voluntario de recoger basura en el bosque. La leyenda del niño y la casa antigua. Hace muchos años, en la Patagonia, en un pueblo llamado Andel, se decía que cerca de un bosque oscuro se ubicaba una casa antigua e intimidante, que asustaba a todo el pueblo, menos a un joven niño que se llamaba Martín. Un día, el niño salió a andar en bicicleta. Se encontró con dos caminos. Uno llevaba al río Blanco, donde el pueblo buscaba agua y pescado. El otro llevaba al bosque oscuro, donde estaba la casa tan temida. Martín decidió ir por el camino donde estaba la casa antigua. Cuando llegó, le dio mucha curiosidad entrar. Al entrar, vio un montón de bestias extrañas nunca vistas en el pueblo Andel. Había un águila con tres cabezas, un zorro gris de cuatro colas y un puma con tres ojos. El niño observó a las bestias y ellas también a Martín. Salió rápido porque se asustó. Cuando llegó al pueblo, les avisó a todos. La gente fue a ver si era verdad lo que decía el niño. Cuando llegaron, vieron que no estaban las bestias. Aún se dice que Martín decía la verdad porque todavía se escuchan los sonidos de las bestias. Fin. Leyenda del monstruo espejito. Según cuentan los habitantes de este pueblo, en las noches de luna llena se podía observar una luz blanca en el fondo del lago. Otros cuentan que esa luz era una linterna. Un día, un niño muy curioso fue al lago de noche, queriendo saber la verdad sobre esa luz. Se acercó despacito, lo tocó, sintió algo raro. La luz era el reflejo de la luna en la piel de un animal, un caballo de agua, es decir, era un caballo con aletas y blanco. El niño decidió llevárselo a su casa para protegerlo de los cazadores. Se hicieron muy buenos amigos, pero día a día el animal iba creciendo muchísimo y ya no había lugar donde esconderlo. El niño debía devolverlo al lago, no quería, pero tenía que hacerlo. Lo llamó Espejito por reflejar a la luna en su piel. Es así como el lago tomó el nombre de Espejo. Algunas noches de luna llena todavía se podía ver en la profundidad del lago a Espejito. La voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Soy Anuk de segundo grado. Te esperamos. hiperclásico de Pescado Rabioso en el aire de este La Voz que nos une, sonaba El Monstruo de la Laguna. Hola, soy Anita Caracoche. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Hola, soy Mateo de cuarto grado y Carilasken significa lago verde. Y hola a mi Nono y a Danilo que están escuchando desde Buenos Aires. Tengo otro mensaje al 2944-784040. Hola, soy Emilia de cuarto. Y Carilafken significa, así es, no era biblioteca, Lago Verde dice que significa, Emilia. Tengo más. Se ha sumado el amigo Mario Cotto que dice, el Lago Verde también es para los chicos. La pregunta, dice Mario, ¿qué hacemos? ¿Pueden participar todos y todas los del barrio o es para los chicos nada más? Sí, todos y todas, claro que sí. Todo el barrio. Mensaje, felicidades a la radio. Lago Verde dice un teléfono. Ay, qué difícil que es esto. Dice un teléfono, ya le prometo que... ahí está, un teléfono terminado en 7719. Dice felicidades a la radio. Tengo uno más. Este es un mensaje para Mateo Ini, de la tía Andre. Le mando un beso grande y me encanta todo este proyecto que están haciendo con respecto a la radio. Me encanta. Un beso grande. Pero no nos dijo de dónde está llamando ni qué está preparando para almorzar, si es que va a almorzar, no nos dijo nada. Bueno, repetimos el número de teléfono 2944-784040, el teléfono de la 105.5 de este La Voz que nos une, que se repite sábado 5:30 de la tarde. Así que mira, sigamos con leyendas y demás menesteres aquí en el aire. Bueno, hay gente que, familias que quizás están cocinando su guiso de leyenda. Va, ya lo cocinaron, ¿no? Claro. Ya van a pasar a otro plato, me parece. Bueno, vamos entonces con este tercer bloque. Y te pregunto, Luisina, sí, ¿vos conocés el Cerro Ventana? Ay, vos sabés que todavía no tuve la oportunidad de ir. ¿Me lo recomiendan? Sí, por supuesto. Y está muy bueno porque antes de ir, estaría bueno que escuches las leyendas sobre su origen. Así que vamos a escuchar las leyendas de Mateo Ini y de Lila. El origen de la ventana. Hace muchos años, en el Cerro Ventana, vivían los guardianes del volcán. Los guardianes eran cóndores y tenían poderes, por ejemplo, controlar los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire. El lugar estaba lleno de rocas y árboles. Tenía un pueblito y era una montaña alta e imponente. Una vez apareció una rana gigante que se quería apoderar del volcán para dominar el mundo. Los habitantes del pueblo se asustaron, pero los guardianes no se asustaron. No la iban a dejar. Le tiraron fuego, la empujaron con el aire y le tiraron lava. La batalla duró varios días, hasta que a los cóndores se les ocurrió una idea. Mientras la rana subía a la montaña, le tiró lava y agua fría para convertirla en piedra. Así lograron petrificarla. Todavía se puede ver la rana, pero mucha gente piensa que solo es una piedra con un agujero parecida a una ventana. Chao, soy Mateo Ini. Hace mucho tiempo, en las tierras donde hoy está Villa Los Coihues, vivían 10 dragones que protegían las montañas y el lago. Todos los dragones tenían distintos poderes: fuego, agua, tierra, aire, metal, hielo, madera, nieve, hojas y tormenta. Una noche, como cualquier otra, vieron una luz violeta en el cielo. El dragón del aire fue a fijarse. Bajó rápido y dijo que caería en una hora un meteorito. Los dragones hicieron un plan para desviarlo. Tormenta hizo un tornado, los dragones lanzaron por la boca su poder al tornado y se convirtió en un tornado elemental. Ese lo atrapó y lo lanzó a una montaña, donde quedó un hueco, y lo llamaron el Cerro Ventana. Después de eso, los dragones se dispersaron a ayudar al mundo, excepto uno, que se quedó allí para proteger el lugar. Por eso podemos ver un dragón en el otoño sobre la ladera del Cerro Ventana. La voz que nos une, el programa de radio de la escuela 324, soy Anouk de Villa Los Coyes. Y lo que estábamos escuchando en este momento de La Voz que nos une era el tema Susurrante, interpretado por Ana y Leo Caracoche. Número de teléfono de esta radio, locutora. 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 6. Hola, soy Bianca de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Y ahora sí, volvemos entonces en este programa con las conductoras, con Paola Lariguet y con Luisina, ¿cómo era? Belenquia. Ahí está, Belenquia, muy bien. Adelante con leyendas y demás. Che, qué ganas de conocer más sobre el Cerro Ventana, ¿no? Sí. Resulta que los chicos y las chicas de cuarto hicieron algunas preguntas muy interesantes y tenemos a alguien que sabe. Sí, por supuesto. Estamos en comunicación con Mauro Cecetti, profesor de geografía, que va a poder responder con toda la teoría, erudición en el tema y con los tiempos de la radio también. Así que, Fabián, ¿querés lanzar ya las preguntas? Vamos a saludarlo, sí, primero. Claro. Primero lo primero. Ay, qué desesperante. Qué nervios. ¿Cómo anda, Mauro? Acá, transmitiendo desde el Cerro Ventana. ¿Cómo le va? Uy, llega a haber un viento ahí, no se va a escuchar. Perfecto, muy bien. Ahora sí lo tenemos. ¿Cómo anda, Mauro? Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? 10 puntos. Bueno, Mauro, estamos todos con los oídos atentos para compartir estos saberes. Vamos a sala de prensa de FM Los Coihues, que ya están los periodistas y las periodistas ubicadas con la distancia recomendada de 1.5 metros entre persona y persona, cada una con su barbijo. Vamos a las primeras dos preguntas. Dale, ¿vamos? Indy y Ambay preguntan. Hola, Mauro, quería preguntarte cómo se hizo el agujero del Cerro Ventana y cómo se hace una montaña, o sea, cómo se crea. otra pregunta más, por favor. Hola, Mauro, me llamo Mbay Amadeo. ¿Por qué tiene una ventana y cómo se formó? Oh, lo quiero ver a Mauro, ¿eh? Atento, Mauro, ¿nos escucha usted? Sí, sí, escuchando. Bueno, ¿escuchó las preguntas? Sí, las preguntas no, la verdad que no las escuché, pero las escuché ayer porque venimos charlando con la seño desde hace unos días sobre esto. Recibí todas las preguntas. Si quieren, ordenamos. ¿Tienen más preguntas por ahí? ¿Quieren pasamos todas y ordenamos algunas respuestas? ¿Me escuchan? Sí. Mauro, pasamos primero la de Indy Ambay, que preguntan cómo se formó la ventana del cerro y cómo se forman las montañas en general. Bien, gracias. Dejamos la de la ventana para el final, que es claro, un poco la cereza del postre, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo te habrá generado eso ahí? Para entender primero, perfecto, no solo cómo se formó ese cerro, sino cómo se forman en general las montañas. Sí. Cosa que por radio y en un ratito va a ser muy difícil de entender del todo. Pero para entenderlo sirven mucho las fábulas que contaron los chicos. Las leyendas. Lo que vamos a contar es lo que la ciencia viene descubriendo desde hace no tanto tiempo. Uh-huh. Y es casi tan difícil de creer como algunas fábulas. Hay gente que no cree en los dragones y, sin embargo, Mateo y Lila nos contaron de dragones. Sí. Y esto le va a parecer igual de increíble. Entonces tiene que prestarse a tener mucha imaginación. Porque lo primero que hay que entender es que todo lo que nosotros vemos hoy día en el paisaje es como una imagen, como si en una película ponemos una pausa y vemos una imagen de una larguísima película. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que este cerro empezó a formarse hace 65 millones de años. 65 millones. Claro, es una película muy larga, casi difícil. Los chicos de cuarto podrían dibujar este número. Es como un millón de personas con 65 años. Y cuenten todos los días que habría ahí de vida. Muchísimo. Impresionante. Los chicos ya saben, me contaba la señora Pau, que han estudiado que nuestro planeta, que parece que está hecho de tierra o de piedra, en verdad tiene tres capas. Sí. Parecido a lo que sería un huevo, ¿eh? Uh-huh. Que también tiene tres capas. Y parecido a un huevo, la única capa dura es la corteza de la tierra, que es bastante angostita para lo que es un planeta. Tiene entre 30 y 100 kilómetros de profundidad. Y es la única capa de roca sólida. Claro, como la cáscara sería. Como la cáscara del huevo. Uh-huh. ¿Por qué es la única sólida? Porque a medida que vamos hacia el interior de la Tierra aumenta la temperatura, uh-huh, por cosas que un día podemos explicar, y los chicos creo que saben que cuando la roca y muchos otros elementos, la arena y algunos metales, tienen alta temperatura, se funden, se transforman en líquido. Sí. Entonces, debajo de esta corteza, ellos saben que está el manto, que es roca, pero líquida, uh-huh, que sería la clara del huevo, digamos. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y después, más hacia el interior de la Tierra, hay otra capa más, que es el núcleo, pongamos que sea la yema, ¿sí? Uh-huh. Que también, ahí hay 20.000 grados de temperatura, 20.000 grados de temperatura, ¿no? Sí, no da para ir con bufanda por ahí. Bueno, la cuestión es que esa temperatura es tan alta que también es roca líquida, pero hay tanta presión ahí que parece sólida. Y uno puede decir, ¿cómo es líquida y parece sólida? Bueno, uh-huh, ¿vieron cuando una pelota de fútbol está muy, muy, muy inflada y te pegan un pelotazo? Duele, aunque tiene aire adentro, ¿no es cierto? Bueno, tiene aire, pero parece sólida. Bueno, esto es algo parecido. Esta yema del huevo, este núcleo de la Tierra, tiene roca líquida, pero funciona como sólida. ¿Y qué pasa ahí adentro? Bueno, esta roca líquida fluye y ha partido esa corteza. Entonces yo les mandé a la seña, no sé si los chicos ya lo tienen en su WhatsApp, sí. Imagen que muestra que la Tierra, que a nosotros nos parece que es sólida y que es todo uniforme, ¿no? Está claro. Partida esa corteza, esa cáscara de huevo, uh-huh, está partida en muchísimos pedazos. Claro, ahí que son las los placas, ¿no? Tienen en la figura 1 tienen una... No, Fabi, nos estamos adelantando a los Coihues TV, ¿eh? Se escuchan por radio y ven las imágenes por WhatsApp. Ahí tienen la imagen de esta corteza que está partida, digamos, en piezas o baldosas, o como creo que ya saben... Como piezas de un rompecabezas. Como piezas de un rompecabezas, pero uh-huh, tiene una particularidad. que imaginen que esa corteza rígida, sólida, dura, se partió, recuerdan que abajo hay roca líquida, bueno, claro, esos bordes están en realidad como flotando ahí. Flotando sobre ese manto, ¿no? Exactamente, sobre el manto de roca líquida. Y en ese flotar se chocan los bordes de estas placas. Uh-huh. Y en esos choques ocurren dos cosas muy importantes para entender cómo se forman las montañas. Lo primero que pasa cuando, como en un choque de autos, o cuando yo le doy a un juguete de plástico muy fuerte contra una pared o lo que fuera, puede pasar dos cosas. O que se rompe el plástico, si el plástico es muy rígido. Muy duro. O bien que se arruga si el plástico no es tan rígido. O se abolla, ¿no? Y cambia abolla, de forma. Digamos, se abolla. Se dobla o se pliega. Uh-huh. Bueno, cuando estas placas encuentran materiales no muy rígidos, se abollan, se pliegan y forman este arrugamiento de los bordes, nada más y nada menos que las montañas. Y concretamente la cordillera de los Andes es nada más y nada menos que el arrugamiento que se produce en ese borde de la placa del continente sudamericano cuando se chocó con la placa que está en el fondo del Océano Pacífico. Wow. Y si miran la figura 2 que les mandé, ahí lo van a ver un poquito más clarito. Uh-huh. ¿Sí? Ahí hay un choque y hay un arrugamiento. Pero yo decía que pasan dos cosas cuando los bordes se rozan entre sí. Que es lo mismo que pasa cuando nosotros nuestras manos las frotamos, generamos calor, ¿no? Uh-huh, cuando tenemos frío, frotamos las manos porque el rozamiento genera calor. Y el calor, ya lo sabemos, ¿qué le hace a la roca? La funde. Entonces, además de estas abolladuras, de estos plegamientos y las montañas, también se produce vulcanismo, o sea, roca líquida que quiere salir para arriba, como el agua de la pava, que cuando hierve se hace vapor y quiere ir para arriba. ¿Sí? Claro. Bueno. Y el vulcanismo, ustedes ya saben, forma volcán. Uh-huh. Bien ahí. Lo que hay que saber es que no es lo único que forman los volcanes, porque el volcán se forma cuando esta roca líquida, en el interior de la Tierra se llama magma, sí, y en el exterior se llama lava, uh-huh, se endurece y forma generalmente esos conos volcánicos, esas formas muy triangulares, tan caprichosas. Claro, a veces salen por la chimenea esa roca, salen cenizas y sale magma. Sí, habría que ver lo que cuenta Lila en su leyenda de que en una ladera se ve un dragón. Vamos a tener que observar si quedó formado en roca, ¿no? El fuego, han pensado en los dragones, y el fuego aquí tiene, no digamos el fuego, pero el calor tiene mucho que ver, y también el dragón de las tormentas, ahí vamos a llegar a esa parte. Sí. Porque bueno, además les decía que hay algunas de estas corrientes de lava que vienen desde el interior de la Tierra que van con fuerza hacia la corteza y algunas la atraviesan y salen y forman volcanes. Ajá. Y otras no, quedan en el interior. Claro. No tenían tanta fuerza o tanta cantidad o no estaban tan calientes y se fueron enfriando y cuando se enfría ya no penetra tan fácilmente la corteza. Bueno. Y quedan ahí. Y quedan ahí. Si ven la figura 2 que les mandé, van a ver muchas corrientes de lava. Ajá. Que quedan en el interior de la Tierra. Bien. Volvemos a sala de prensa. Ya estamos más cerca, sí, de la historia del Ventana. Volvemos, Mauro, porque volvemos a sala de prensa, que tengo más preguntas. Hay muchas de los periodistas, preguntas ¿puede ser? Ansiosas ahí esperando. A ver, las escuchemos y después... Sí, vamos con las preguntas después que están... continuamos con la siguiente tanda. Vamos con las preguntas. Adelante, señores periodistas. Hola, soy Sol. Esta es mi pregunta para Mauro Cesetti. ¿De qué era geológica es el Cerro Ventana? Y vamos a una más. A ver, Lila, por favor, pregunte usted. Hola, soy Lila. Mi pregunta para Mauro es, ¿cuántos años tiene el Cerro Ventana? Fua, lo quiero ver, ¿eh? Lo quiero ver con esta, Mauro, ¿eh? Eso ya lo había contestado, ¿no? ¿O no? Sí. Mauro, ¿pudiste escuchar las preguntas? Las estoy escuchando por diferido desde la web. Ah. Porque por el teléfono no las escucho. Claro. Bueno, es sobre lo que nombraste hace un ratito. ¿En qué era geológica? Eso preguntaba Sol. Sí. ¿Y cuántos años tiene? Que Lila pregunta eso. Y ya dijimos. Ya dijimos. Sí. Pensemos que empezó a formarse hace 60 millones de años. Uh-huh. ¿Eh? Pasamos a otra pregunta, entonces. Vamos, sí. ¿Y qué nos queda para explicar cómo surge ventana. Particularmente el ventana. Bueno, decíamos que estas placas chocan y se arrugan. Esto pasa, esto tenemos que decir esto, sigue pasando. Sí, todavía hoy hay movimiento. Lo que vemos en la figura 2 sigue ocurriendo. Y cuando hay algún temblor, ese es el otro efecto del choque de placas, los temblores son señales de esto, de que las placas están flotando ahí y que cada tanto se tocan sus bordes o una placa va por debajo de la otra, como se ve en la figura, y eso provoca pequeñísimos temblores. Uno dice, pero me movió la casa. Bueno, pero muy pequeño para... Imaginen que son placas continentales que se están moviendo. ¿No? Gigantescas. Enormes, sí, son continentales. Igual, claro, por suerte la Tierra es un sistema que se autorregula bastante, ¿no? Y que también... Sí, hay es otro tema. Espacios para contar que lo podemos hacer en otra ocasión. Pero lo más interesante... es esto que dice Paula, que esto es un ciclo, que la Tierra haciendo estas cosas no se lastima a sí misma, al contrario, esta es parte de su vida, ¿no? Vamos a la sala de prensa, volvemos. Lo que agregar es lo mismo que en estos choques, cuando se arruga, sí, asoma lo que asoma, como cuando uno mete una palada para plantar una frambuesa y capaz sale una piedra, bueno, acá algo parecido. Entonces, en el ventana lo que ocurrió es que cuando se produce el arrugamiento que forma los Andes, sí, ese arrugamiento encontró partes de roca de lava, digamos, enfriada en el interior de la Tierra y la sacó para arriba. Emergió a la superficie, claro. En ese arrugamiento aparecen algún tipo de rocas. Y ahí aparece, diríamos, el dragón de la tormenta, diría Lila, ¿no? Ajá. Porque las montañas, lo mismo que las personas, no se forman solo desde adentro, ¿no? Cada persona tiene su misterio, su historia, su origen, pero también el ambiente la va moldeando. El viento. Y a las montañas les pasa lo mismo. Se forman desde adentro de la tierra, pero también desde afuera. ¿Cómo? Bueno, el clima, ¿no? El clima. La lluvia. La nieve. Golpean las rocas, lo mismo la nieve, lo mismo el viento. Las diferencias de temperatura. Habrán visto que en la casa de uno también se hacen grietas. El frío, el calor, hace que esos materiales se dilatan, se achican y ¡pum!, se parten en partes más chiquitas. Claro. Y así las montañas se transforman por estos fenómenos climáticos y al ir rompiéndose, algunos pedazos van cayendo y van cambiando la figura de las montañas. Ajá. Y generalmente... lo que es más duro de romper es lo que permanece. Y justamente la lava que se enfrió en el interior de la Tierra tuvo mucho tiempo de enfriarse, se enfrió más lentamente, formó mejor sus cristales y es mucho más rígida. Claro. Si alguna vez vieron en Buenos Aires o alguna ciudad el empedrado, el viejo empedrado de Buenos Aires, adoquines. Se ha hecho con rocas magmáticas, con rocas de lava, pues son muy duras. Muy duras. Sí, sí. Entonces, bueno, el clima se lleva lo que es más livianito y va dejando las partes más duras. Más duras. Y yo ahí les mandé la figura, no del ventana, pero de otro cerro vecino, el Cerro Pantojo, que está muy cerquita acá de Chile. Si alguno tiene pariente o ha ido a pasear por ahí, capaz lo habrá visto en el cruce por la Angostura. Lo que tiene de lindo esa imagen que les mandé es que además de ver la figura, de cómo asoma esa punta de lava enfriado oportunamente, al lado hay un dibujito que muestra la figura que tenía ese volcán y cómo se fueron lavando las partes más fáciles de romper por parte del clima y cómo fue quedando la parte más dura, que es la que se enfrió en la chimenea del volcán. Una bien. Muy, muy linda imagen que tienen ahí los chilenos. Volvemos a sala de prensa que tengo. El misterio, ¿cómo se hizo la ventana? Espere, Mauro, vamos. ¿Cómo aparecen esos cuernos? Espere, Mauro, vamos a hacer una cosa. Tenemos en el catedral, ¿no? Vamos a ir primero a las cuatro preguntas. Bueno, ahí son de otro tema, capaz. Vamos a las cuatro. Espere, Mauro, vamos a las cuatro preguntas y después responde el misterio del hueco de la ventana. ¿Le parece? Venga. Vamos a las preguntas. A ver, ahí sí, levante la mano. ¿Quién es? Ah, Odín. Sí. Odín. Adelante. Cerro Ventana y quería saber cuánta altura tiene. Espere, Odín, que me destapo el oído. ¿Cómo dijo? Yo vivo al pie de Cerro Ventana y quería saber cuánta altura tiene. Sí, ¿usted Mateo? Hola, soy Mateo. ¿A qué altura está la ventana? Apa, lo quiero ver, Mauro. Hola, soy Alma. Mi pregunta para Mauro Cecetti es, ¿se puede subir hasta la ventana del cerro caminando? Gracias. Tengo más, a ver, una más, no, dos más. Para Mauro, ¿por qué las piedras son naranjas y rojas? Última pregunta antes de la respuesta final de Mauro. Sí, señor Dante, adelante. Pregunta para Mauro. ¿Qué tipo de animales se pueden encontrar en el Cerro Ventana? ¡Wow! ¿Qué tipo de animal? Esa me gustó, ¿eh? Es un popurrí temático, así que no sé. Mauro, responda en principio. Hola. Sí, Mauro, responda la del origen del hueco. Ya tengo las preguntas, iba escuchando por la web. Creo que las tengo todas, las de Alma, las de Mateo, todas. Mauro, bueno, no oculta información, Mauro. Por favor, ¿eh? El origen del agujero, Mauro. Bueno, vamos cerrando. ¿Cómo se formó esa ventana? Bueno, la explicación científica es que estos agentes climáticos que le van sacando, van rompiendo la roca, la rompieron de tal manera, con tanta suerte, que una vez la rompieron, le sacaron un pedazo de un lado y otro pedazo del otro, y quedó formada la ventana. ¿Sí? Por decir así, que en este caos y en esta suerte de cómo juegan estos factores, se dio la casualidad de formar esta ventana. La otra explicación es que la naturaleza es muy creativa, que le gusta jugar y que ha querido poner una ventana ahí para ver el paisaje que tenemos, ¿no? Y yo les mandé a los chicos una imagen, me voy acercando a las preguntas, a las últimas preguntas. Hace unos años con un amigo tenía mucha curiosidad de ver cómo se veían los coihues desde la ventana, así que fuimos una mañana, subimos, sacamos un par de fotos que ya compartí con los chicos por el WhatsApp. Se ve muy lindo la ventana, los coihues desde ahí, ¿no? Se ven todos los lados. Y el ventana tiene de altura 1.910 metros, ¿no? 1.910 sí. metros, casi 2 kilómetros. Pero hay que tener en cuenta que nosotros, visto desde la ruta o desde el barrio de... Desde el barrio, sí. Mateo creo que vive cerca ahí del ventana. Nosotros ya estamos altos, digamos, ¿no? Piensen que el lago del Gutiérrez va al Nahuel Huapi. ¿Por qué va para allá? Porque el lago Gutiérrez está más alto que el Nahuel Huapi. Claro. ¿Y el Nahuel Huapi por qué llega hasta el mar? Bueno, porque está más alto, ¿no? Aunque no lo vemos, no apreciamos eso. Uh-huh. Nosotros estamos altos. La ruta 40 estará a 950 metros. O sea que hay 1.000 metros más hacia arriba para llegar a la cima del ventana. Uh-huh. Y la ventana propiamente debe estar a 1.700 metros, más o menos. Uh-huh. Y nos queda repasar sobre los animales. Yo destacaría a uno principalmente. Son más o menos los animales de la zona, pero destacaría al señor del aire, al cóndor. Sí, el cóndor se va muy seguido de paseo. Sí. Desde el Catedral hasta el Ventana. Y pasando por el San Martino Viejita, yo estuve el sábado y me pasaron por encima 8 cóndores y los vi de cerca. O sea que están increíble. Siempre volando por acá. Hay que ponerse a observar, ¿no es cierto? Y bueno, tal cual. Sí. Saben que el cóndor no es un animal muy grande y no es muy amigo de aletear. Para ahorrar, uh-huh. Planea. Entonces sí. Va de cumbres a cumbres. Y la cumbre del Ventana es una de sus visitas preferidas. Se puede bueno. ir al Ventana, yo estuve consultando ayer. Ah, para poder este subir, que una nena preguntaba. No, sí, que había, bueno, casi todos los chicos tienen mucha curiosidad por el cerro y también había una nena, no me acuerdo sí, el nombre, Alma que preguntaba si se podía escalar, subir por alguna picada. Bueno, yo quise justamente... hacerme de información oficial para que los chicos consideren, ¿sí? Sí. Porque hay una página oficial de los senderos de Bariloche, que se llama barilochetrekking.com, y ahí no figura la senda para ir al Ventana. Y pregunté por qué, y si estaba prohibido, uh-huh. y me dicen que prohibido no está. Lo que tiene es que hay como dos accesos, uno desde el Pilar, que es más o menos sencillo, y otro es desde la ruta. Uh-huh. Y el desde la ruta tiene mucha complejidad. Claro. ¿Por claro. qué? Por esto mismo que les contábamos, no solo por lo escarpado, lo empinado, sino por uh-huh. Los que andan por ahí habrán visto que han puesto como toda una empalizada para atajar las piedras que caían sobre la ruta. Claro, porque se ve que desprende. Entonces, uh-huh. que por ahí es peligroso y que en esta primera publicación, no es que está prohibido, pero no lo publicaron para no incentivar ir por ahí a gente que no está preparada o que no uh-huh. asume esa responsabilidad. En todo caso hay que ir con alguien que lo conoce, con un guía, quizás. Claro, ahí es fundamental moverse con guías. Hay un sendero bastante más accesible desde el Pilar. Bueno, Mauro, esa información quizás la podemos seguir investigando y vamos a compartir más adelante sobre todo lo que acontece respecto al Cerro Ventana. Te agradecemos mucho, sabemos que el tiempo era poco, pero bueno, creo que te explayaste un poquito y pudiste explicar bastante sobre el origen del cerro, del hueco y de todo lo demás. Te agradecemos mucho, Mauro. No, es un gusto. Un saludo para ustedes, felicitaciones para la escuela y para la radio y para los chicos, porque encontrarse es fundamental para seguir aprendiendo. Encontrarnos a través de la radio. Bueno. Gracias, Mauro. Nos vemos. Chau, señor. Chau, Fabi. Adiós. Gracias. Gracias. Continuamos en La Voz que nos une. Pasó Mauro Cecetti con toda su información acerca del Cerro Ventana en esta conferencia de prensa mientras se va vaciando la sala de prensa de Villa Los Coihues. Nosotros continuamos con este programa 2944-784040. ¿Tenemos más leyenda o ya está? Se acabó, nos vamos a casa. Sí, ¿cómo es esto? Nos falta una buena tanda en voces de leyendas. Sí, aprovechando bueno todo esto que nos explicó Mauro, tenemos más leyendas sobre elementos de la naturaleza. Juani nos va a compartir la leyenda del Cerro Catedral y Emi la del río Laogai. Muy bien, vamos entonces. Desde el Cerro Catedral, mi abuela me contó que hace muchísimo tiempo atrás una familia vivía en una casa de madera en una montaña de rocas. Ellos eran 5, una mujer, una niña, un hombre, un niño y un bebé. Ellos eran muy felices y el hijo de ese, que se llamaba Pedro, siempre andaba con una roca muy pequeña y de un color blanco muy particular, que le había regalado su papá un día que se divirtieron mucho jugando entre la nieve. Se divertían mucho jugando juntos, tanto que rogaba nunca tener que alejarse de su casa. Antes de que llegue el invierno, el padre de Pedro tuvo que salir a cazar animales para tener comida durante el invierno. Pedro se sumergió en un mar de tristeza cuando su papá nunca más regresó. Entre tanto dolor, en el lugar donde más se divertían con su padre, construyó una especie de altar para recordarlo y puso encima de todas las piedras la piedra blanca y particular que su padre le había regalado. Cuando Pedro estaba dormido, sintió un terremoto que sacudió todo el lugar y saltó de la cama. Todo se calmó. Miró hacia afuera y no vio nada raro, así que se volvió a dormir. Al amanecer, Pedro salió a caminar y vio en el lugar donde había construido el altar una gran montaña que se había formado con gran cantidad de nieve en la cima y un bosque hermoso en la base. No podía creer lo que veía. Entonces fue a llamar a su mamá y hermanos. Todos quedaron maravillados y mirando semejante montaña. Pedro caminó un poco más arriba sobre la nieve y se puso una bolsita para sentarse y deslizarse y se sintió tan feliz como cuando lo era jugando con su papá. Se dio cuenta de que a pesar de que no estaba su papá, ahora con esta montaña podría volver a sentirse feliz jugando durante las 4 estaciones. Por eso le puso el nombre de catedral, porque la montaña se formó arriba del altar que él había construido para su papá. Leyenda del río Laogai. Hace muchos años atrás, en un pueblo muy chiquito en la Patagonia, cercano a la cordillera, vivía un niño llamado Juan, que le gustaba salir a caminar y a jugar con sus amigos. Un día él, su mamá y papá, su hermana y su abuelo, decidieron salir a acampar al río Laogai, que se encontraba cerca del pueblo. Armaron sus mochilas y salieron caminando hacia allí. Iban a mitad del camino cuando empezó a oscurecer, y entonces decidieron descansar. A la mañana siguiente continuaron caminando hacia el río. Llegaron a la tarde, armaron la carpa, hicieron una fogata, se hizo de noche y el papá preparó la comida. Después de comer, se fueron a dormir. El papá, sin querer, había dejado la fogata mal apagada. Ya era súper tarde y todos estaban dormidos. Y justo en el medio de la noche, de repente, se prendió el fuego. Todos se despertaron por tanto calor que hacía. Abrieron la carpa y vieron que la fogata estaba esparciéndose por todo el bosque. Se asustaron tanto que no supieron qué hacer, hasta que mágicamente el agua del río se convirtió en una pequeña cascada y voló hacia el fuego, apagándolo completamente. La familia, muy sorprendida, le agradeció al río por su bondad, y entonces el abuelo de Juan recordó y les contó la leyenda del río Laogai, en la cual el agua se transforma y evita que se produzcan incendios. Y así, con el correr de los años, esta leyenda se pasó de generación en generación, revalorizando el cuidado del agua. Fin. Emilia Rodríguez Day. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. De su abuela. Acá estamos escuchando el tema Ramona de Mariana Baggio de su disco Barcos y Mariposas. Los separadores, entre las leyendas también, de Mariana Baggio, gracias a la profe de música Mer, que me mandó todos los MP3 de estos temas. La voz que nos une, el programa de la Escuela 324, Villa Los Coihues. Quédate en casa. Mensajes al 2944-784040, el teléfono de esta 105.5. Déjenme decirles también, antes de ir a los mensajes, que estamos saliendo por internet a través de la aplicación. Podés poner en el buscador directamente de tu compu fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Gracias a la gente de la organización Rojinegra de Bolsón, que son quienes nos proveen el servicio de streaming, que son parte de un medio comunitario de la zona de allí del Bolsón y que integran una red que se llama, ya que está el día de la radio, podemos decirlo, hay una red de medios patagónicos que se llama Enfoques, que somos 12 radios las que lo integramos, entre las cuales está FM Los Coihues. Y bueno, ahí saludo a todos los compañeros y compañeras de las radios comunitarias de la Patagonia. ¡Feliz día! Así es. Mensaje, mensaje. Hola, soy Francisco Pirato Venderki. Kari Lafken significa Lago Verde. Soy de cuarto grado, nos dice Francisco, ese era el primero de los mensajes. ¿Está bien o está mal? Sí, sí. Ah, quiere decir eso nomás. Bueno, bueno, bueno. A ver, tengo otro. A ver. Mecha dice, hola, ¿podrían compartir las imágenes que envió Mauro a los grupos de WhatsApp de los otros grados? Al menos al de tercer grado, dice. Gracias, Ligüe y Mecha mandan saludos. Tengo vamos más. A compartir. Sí, tengo más. Saludos a las familias, estudiantes, docentes, directivos. Fabián, gracias por estos espacios. Gracias por reinventar la escuela, a pesar de la tristeza de no vernos. Les mandamos un abrazo grande y fuerte, familia de Mateo Ini, que aparte de escribir todo ese texto y le agradecemos, ha mandado un audio. A ver. Hola, ¿cómo están? Soy Lilia, la mamá de Mateo, y quería contar que nosotros vivimos al pie del Cerro Ventana y se puede subir. El tema es que al comprarse las propiedades, entonces se cierran los senderos, se cierran las posibilidades para subir. Entonces es un problema que no se legisle, que no quede un sendero habilitado para todos los que quieran ir. Se van comprando los terrenos y se los van cercando, entonces no se puede subir. Una lástima. Esperemos que se vamos pueda hacer. Vamos a tener que hacer algo. ¿Pero qué dice? ¿Que hay negocio inmobiliario en la No puede ser. Debe estar hablando de otro lugar. Tengo un mensaje hermoso a las leyendas seleccionadas, acompañadas por la historia y geografía. Felicitaciones a los chicos y chicas y equipo docente. Manda besos Miriam, que en la foto es muy parecida a mi hermana. Ajá. Capaz que es mi hermana. Gracias, Miriam. Tengo gracias. Audio y es maestra jardinera. Así como aquí la madre de nuestra fotógrafa. Profesora de gimnasia. ¿Qué es? Profesora de educación física. Claro, entonces. Adriana Berné. Claro, Adriana Berné, la mamá de Sofía. Usted no le diga profesora de gimnasia, porque después a mí me reta, claro. Buen día a la gente de Bariloche, de acá de Córdoba, le hablo de Río Cuarto. Soy la tía de Mateo Ini, así que les mando un fuerte abrazo. Acá un día fabuloso, espero que estén todos bien allá. Les mando un besito especial para Mateo y para todo el curso de Mateo. Gracias. Usted se asustó, ¿no? Cuando dijeron Córdoba, sí. Pensaba que era la familia Luisina ya que andaba me ponía llamando. Colorada. Claro, tengo más. Hermoso el programa, felicitaciones. Soy Graciela, la abuela de Francisco Pirato Venderki de cuarto grado y Benicio Pirato Venderki de jardín. Ajá. Les mando un gran abrazo y todo mi amor, dice ahí la abuela. Gracias. Tengo más. Buenos días a cada uno y cada una de ustedes. Soy Clau, la tía de Mateo Ini. Felicitaciones a las docentes y toda la comunidad educativa por este hermoso programa. ¡Qué leyendas más lindas hemos escuchado hoy! Felicitaciones, sobrino Mateo. Me encantó la leyenda del Cerro Ventana. Saludos también, ¿sabe a quién? A Santiago Ini. Bien. Tengo otra. Soy Francisco Pirato Venderki. Kari Lafken significa... Lo mandó por dos lados. Claro, tipo se quiere... Por las dudas. Claro, se quiere asegurar. Significa... El autor del Gutierrito. Ahí está. Qué buena que estaba, ¿eh? Sí. Como todas buenísimas. Otro, le mando un beso grande a mis nietos, Emilia, que está en cuarto grado, y Francisco, me encanta la radio, soy Lili de Monte Grande, Buenos Aires. ¿Cuánto hace que no voy a Monte Grande? ¿Cuánto? ¿Cuándo podremos volver a ir a Monte Grande, aunque sea salir un poco? Continuamos con La Voz que nos une, el programa hoy cuarto grado en los controles, por eso le damos paso aquí en el aire a Luisina y a Paola. Adelante nomás. Bueno, arrancamos ya el cuarto bloque, cuarto y penúltimo bloque, y nos vamos a meter con animales. Porque resulta que hace mucho, pero mucho tiempo, algunos animales no eran como los conocemos ahora, ¿sabían? No. Por ejemplo, hay una leyenda que cuenta que el zorro tenía otra cola muy diferente a la que tiene ahora. Mira vos. Uh-huh. Y bueno, y hay otras que explican cómo se vinculan algunos animales con los seres humanos. Uh-huh. A veces bien y a veces no sé. Uh-huh. En las leyendas lo vamos a conocer. Exactamente. Así que mejor escuchemos estas leyendas por las voces que realmente saben. Vamos a escuchar a Gianni con la leyenda del zorro, Alma con la leyenda del perro y el niño, y a Joaquín con la del dios Puma. La leyenda del zorro, por Gianni Tórtora. Hace mucho tiempo, en el bosque, una zorra estaba teniendo su primer cachorro. Era invierno, había poca comida. Su nacimiento trajo el sol de vuelta. La nieve se derritió, florecieron las flores. Cuando se supo en la comunidad el nacimiento, todos los animales quisieron organizarles una celebración por su llegada al mundo. En ese entonces, los zorros no eran como ahora. Tenían el pelaje liso como el de los pumas. Llegó el gran día. Todos se prepararon para ir a la fiesta. Lechuzas, gatos guiñas, zorrinos, monitos del monte, culebras, colibríes, carpinteros y huillines. Cuando llegaron los zorros, comenzó la fiesta. Todos estaban felices. Comían cosas ricas, bailaban, jugaban. De repente, llegó el puma. Furioso porque no había sido invitado. Sus ojos ardían como fuego. Los animales quedaron petrificados y luego salieron huyendo como un rayo, menos los zorros. El puma emitió un maullido ensordecedor y luego se retiró. Los zorros quedaron tan asustados que la cola se les infló como un plumero y desde entonces les quedó así. La leyenda del perro y el niño. Hace mucho, pero mucho tiempo atrás, un niño fue a explorar a un bosque. Después de tanto caminar, no encontró nada que lo sorprendiera. Subió a un árbol y a lo lejos encontró una cueva. Fue allí para ver si encontraba algo. Lo único que vio fue un murciélago, pero después vio unas huellas. Siguió las huellas hasta que vio una cosa gigante parada en dos patas. Era peludo y color café. Entonces prendió una antorcha y cuando la prendió, vio un oso, pero no lo atacaba y al niño le parecía raro. El niño vio que el oso se sentó y estaba calentando a algo o a alguien. En ese momento el oso le dijo, necesitas un fiel compañero para explorar. Era un perro. Así fue que el ser humano y el perro se hicieron amigos inseparables para siempre. La leyenda del dios Puma. Los habitantes de una montaña dicen que hace más de 200 años había una tribu que creía que el Puma era un dios. No, mejor dicho, el dios del infierno. Lo creían invencible, salvaje y duro de matar. Pero la anciana más sabia de la tribu alguna vez había sobrevivido a dos ataques de puma. Tenía marcas en todo el cuerpo. Decía que eran muy peligrosos, pero si los respetabas no te lastimaban, aunque algunos no le creían. Una mañana cualquiera, Amaru con su hija Diuka fueron a cortar leña. Diuka se alejó un poco. Sentía la presencia de alguien o algo. Lo que no sabía era que era un puma. La estaba observando, no para cazarla, sino para llevársela y observarla. Entonces se preparó para capturarla y llevarla. Una vez capturada, la llevó a la montaña. El puma no quería hacerle daño, solo quería que los humanos no le teman más. Quería que los humanos lo trataran como un amigo y que respeten y cuiden el lugar donde viven los suyos. El dios puma también le dejó muy en claro que ella tenía que contarles todo esto a la tribu, porque si no, él podría volverse feroz y mortal. Si la tribu aceptaba, esto podrían convivir todos juntos en armonía con la naturaleza. Se dice que desde entonces el dios puma vigila a los humanos desde las montañas, silencioso, sin que nadie lo vea. Fin. Hola, soy Carla de séptimo grado y estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Esto que estamos escuchando ahora sí en el aire de la 105.5 es una banda, Los Toreros Muertos. Oh, sí, nombre. Una banda española, y este tema se llama Soy un animal, por eso lo hemos elegido. Adelante, Luisina, adelante, Paola. Bueno, qué días que estamos teniendo, ¿no? Hoy sí. Lluvia, lluvia, mucha nieve durante todo julio y ahora parece que se va a volver la nieve, no sabemos. No me digas. Sí. Pero igualmente acá, menos mal que no hay muchas tormentas. Es verdad, sí, es verdad, no hay muchas tormentas, pero por ejemplo el 1 de enero hubo una tormenta eléctrica. No me digas. Increíble, sí. Así que bueno, tenemos más leyendas justamente sobre el origen de las tormentas. Así que nos preparamos para escuchar a Martín con la leyenda de Trash y a Filippo con el origen de la luna, el trueno y el rayo. La leyenda de Trash. Hace mucho tiempo, los habitantes de lo que hoy se conoce como Bariloche decían que cuando los truenos azotaban era Trash, furioso, que destruía a sus enemigos más odiados por todo el reino, llamado Crashta. Una vez le robaron su espada eléctrica, haciéndole enfurecer. Del primero que sospechó fue del dios del robo, Croc, pero esta vez él era inocente. Y para comprobarlo, él mismo fue a ver quién revisó. 10 días después volvió y le dijo: son los Krats, eran unos gigantes de fuego ladronzuelos. Al saber esto, Trash gritó: malditos engreídos, ¿cómo se les ocurre? Voy a recuperar mi espada eléctrica. ¡Wow! Amigo, si la quieres recuperar, tendrás que ir al desierto de cristal, el más peligroso, caluroso, pero sobre todo traicionero, le dijo Croc. No me importa, la quiero ya, contestó Trash. El rey de los gigantes, al oír esto, se asustó tanto que escupió el café a su sirviente y comenzó a correr por todo el palacio. Decían que tenía nervios de acero, pero bueno, no parecía tanto. Bueno, mientras tanto, Trash cruzaba el desierto de cristal, pero no significaba que les fuera bien. Pasaron por toda clase de peligros, pero a Trash no le importaba, quería su espada. Al llegar, abrió la puerta de un golpe, tomó su espada y mató a todos. Salían volando cabezas, brazos y piernas, pero pronto no quedó gigante dispuesto para luchar, ni siquiera el rey. Desde entonces casi no hay tormentas, pero cuando la hay, significa que Trash está vengándose de lo que le hicieron. Lección de Trash, Martina Corinti. El origen de la luna, el trueno y el rayo. Según cuentan los habitantes de Bariloche, cuando la tierra era muy joven, más allá de los cerros, más allá de los lagos, más allá de lo que conoces, existe el Gran Patio de Ñuqay. El Gran Patio de Ñuqay es una gran extensión de arena con un lago en su centro. Allí vivían Oxupay y Atupay. ¡Qué felices eran allá! Jugaban y jugaban y jamás se aburrían. Hasta que cuando Aratea, un joven aventurero de la aldea, se enteró de esta mágica, pero por cierto real historia, quiso vivir con ellos, con Atupay y Atupay. Así que emprendió el viaje. Luego de 10 meses, 13 semanas, 2 días y 4 horas exactamente, vio una luz azul, azul, azul. Aratea se sorprendió al ver que la luz empezó a guiarlo, hasta que desapareció. Entonces vio un niño que le dijo: hola, soy Atupay. ¡Bienvenido al Gran Patio de Ñuqay! ¡Vamos! Interrumpió Atupay. Te presentaré a mi hermano, dijo con una tierna sonrisa. Aratea vio entonces aquello que decía la historia, una gran extensión de arena con un lago en su centro. Por allí se asomaba otro niño. Y bien, dijo Atupay, él es mi hermano Atupay. ¡Un gusto! Dijo Atupay. Cuando recuperó el aliento, dijo: ¿jugamos? ¿Quién se atrevió a invadir mi palacio? ¿Quién gritó eso? Preguntó Aratea. Feutranus, dijo Atupay. El gigante rey de la Ñuqay, agregó Atupay. ¿Por qué está furioso? Preguntó Aratea. No quiere que nadie más que nosotros esté aquí, dijo Atupay. De repente Utranus agarró a Aratea. Entonces Atupay y Atupay le mordieron las piernas al gigante. Este, lleno de ira, tomó a los pequeños para comerlos, pero Aratea había sacado su espada y le cortó la mano. El gigante dio un rugido ensordecedor que hizo temblar toda la tierra y, dando un gran salto, chocó contra una gran roca que estaba flotando en medio de la tierra. Cuando murió, Utrano se disolvió y esa roca absorbió la esencia de aquel monstruoso ser, convirtiéndose así en la luna. Desde ese momento, Atupay, Atupay y Aratea viven felices en el Ñuqay. Hasta ahora se puede ver la gran batalla que se desencadena cuando un ser maligno viene para vengar a Utranos. En ese caso, Aratea saca su espada, el rayo, mientras que Atupay y Atupay rugen con todas sus fuerzas, el trueno. Adrián Filippo Barbosa Paredes. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11, con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Parece que se vino la lluvia, ¿eh? Se vino nomás. Se vino. ¿Qué? ¿Cómo va a estar el clima? ¿Qué va a pasar acá? Fue difícil llegar, ¿eh? Hay unos charcos. Terrible. Y vos, Pau, recién casi te caes en esa nieve que quedó de hace bastante, pobre. Sí, por suerte. Che, ¿y alguien sabe por qué existe la nieve? Y mira, para saberlo, qué mejor que escuchar las leyendas de Petra e Indira, que cuentan de una manera muy poética sobre este fenómeno natural aquí, en nuestra zona. Los copos de nieve, por Petra Velora. Un día me contaron que aquí en el norte de la Patagonia nunca nevaba y hacía mucho calor. Por otro lado, las nubes se sentían muy solas allá en el cielo. Los paisajes eran tan bellos que las nubes se enamoraron. Entonces comenzaron a hacer visitas a las montañas, bajaban para abrazarlas. Cada vez se fueron quedando más tiempo, lo que hoy dura un invierno. Por eso ahora sabemos que es la nieve. Son nubes que se congelan para poder permanecer en las montañas un rato largo. Hace mucho, mucho tiempo, los pobladores de este bosque buscaban el néctar de las hadas para ser eternos. Las historias cuentan que esta tribu nunca envejecía y por eso hacían sacrificios con las hadas. Pero llegó un día que solo quedaba una sola hada, llamada Pirén, la reina de las hadas. La tribu persiguió a Pirén por todos lados, ríos, cascadas, lagos y bosques. La reina de las hadas, cansada de escapar, llegó hasta un acantilado y, antes de ser atrapada, saltó hacia el vacío. Se convirtió en montaña y un fuerte temporal de viento y nieve sacudió a la tribu. Al pasar los años, el bosque volvió a llenarse de hadas y la tribu desapareció. Aún se dice que cada vez que nieva en la montaña, las hadas bailan junto a Pirén. La voz que nos une. El programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Mensajes al 2944-784040. Se han comunicado y dicen: feliz día a nuestra querida radio, dicen en principio. Algunos de los mensajes. Tengo más. Hermosas leyendas en las voces de nuestras chicos y chicas. Abrazote, la profesora de educación física se comunicó. Sí, muchas gracias. Sí, tengo otro. A ver. Tengo que levantar el pote, ahí sería. Hola, soy Maray de Tercero. Quería mandarle un saludo a mi prima Emi, que leyó la leyenda del río Laogai. Soy Maray de Tercero. Le quería mandar un saludo. Y también a mi primo Fran de segundo grado. Bueno, nosotros también les mandamos saludos y le contamos que este programa se repite sábado 5:30 p.m. Tengo más mensajes. Yo quiero mandarle un saludo a la radio de sus 100 años. Y que pasen el tema de Led Zeppelin Rock. Bueno. La banda de Fidel Rock, ahí anda con todo. Bueno, estos son los mensajes que tenemos por ahora aquí en el aire de la 105.5. Y bueno, último bloque, ¿no? Sí, último, ya última leyenda de este gran programa. Nos vamos a ir con la leyenda de Milo, titulada La voz del viento, leída por su papá. La voz del viento. Hace mucho tiempo había un abuelo que se llamaba Humberto. Estaba construyendo su bote porque quería subir por última vez una montaña, el Cerro Capilla. Ya una mañana de octubre terminó su bote. Llamó a su perrito y fue con su auto hasta llegar a la playa. Puso el bote en el lago y comenzó a cruzar el lago. ¡Uf! ¡Cuánto viento! Se enojó el abuelo. Cuando llegó a la costa, empezó a caminar. Caminó y caminó, hasta que una voz le susurró: ¡Vení por acá! Dicho eso, el abuelo siguió a la voz. Lo que encontró no fue nada más ni nada menos que el vacío mismo. Solo encontró nieve y piedras. El abuelo, que se llamaba Humberto, suspiró: si al menos hubiera traído a alguien de mi familia, no estaría tan solo. La voz le dijo: no estás tan solo, te tenés a vos. Y también le precavió esto: si te alejas mucho, te podés encontrar a los espíritus oscuros. Pero el abuelo, en vez de tomarlo en serio, dijo riendo: espíritus, por favor. Siguió caminando con su perrito, pero por desgracia hubo una avalancha. El abuelo sobrevivió, pero el perrito no. El abuelo se entristeció mucho de que se dejó atrapar por los espíritus oscuros. Y la voz también se apenó mucho, así que lo liberó de los espíritus. El abuelo se fue a su casa. La voz del viento, cada vez que subimos una montaña, trata de llamar al abuelo, a su amigo. Fin. Esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas, con La Voz que nos une, el programa de la 324. Nada es casual en esta radio. Este tema se llama, ¿sabe cómo? Moby Dick. Moby Dick. Moby Dick, claro. Entonces, bueno, ya que estamos con animales y leyenda, estamos buscando ahí lo que se nos ocurre de música. Buenísimo. Genial. Y estamos ya terminando, así que estamos muy contentas, ¿no, Luisina? Sí, sí. De haber podido compartir este programa y, bueno, de haber podido reflejar a través de las voces de los chicos sus propias creaciones. Exactamente. Así que, bueno, agradecerles a ellos y a ellas, que han sido unos genios y unas genias, tanto al escribirlas como los que se animaron a grabarlas. Así que les mandamos un beso y un abrazo enorme. Y a sus familias. Y a las familias, por supuesto, que acompañan todos los días en cada propuesta que hacemos. Así que muchísimas gracias. Un abrazo web para todos. Radial. Y nosotros repetimos este programa, lo vuelvo a decir, sábado 5:30 de la tarde. Bien, muy y bueno la aclaración después, porque hay gente que preguntaba. Totalmente, después va a estar subido también a los blogs este programa, compartido con los padres, las madres, las familias, los chicos y las chicas. Y en este día tan especial para la radio, les queremos agradecer para la radio, desde la radio, a toda la escuela y en este caso a ustedes, Luisina, Paola, por estar haciendo este programa y en este año tan particular, habernos ahí modificado estructuras, momentos, habernos adaptado para gracias poder a vos, tener este programa al aire. Gracias un verdadero por todo lujo. Tu acompañamiento. Un verdadero lujo de programa hoy. Te debemos un regalo todavía, me parece. No, ya está, el regalo es hacer radio. Ese es el verdadero regalo. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Muy bien, y nos tendríamos que ir con un tema, ¿no? ¿Un tema? ¿Qué tema podríamos poner? Vamos a irnos con un tema. Sí, que sea rock. Vamos a irnos ahí. Pedían algún tema, Fidel. No le vamos a poner el de Zeppelin que pedía. Nos vamos a ir. ¿Le parece que nos vayamos? Porque a Mauro no le pusimos tema. Nos vamos con un tema de La Renga que se llama Montaña Roja, dedicado entonces al Ventana. Dale. Y a todas las montañas que andan dando vuelta aquí por esta región.